Más noticias en el show de Omar Dávila. La película de los Simpsons se estrena en Estados Unidos y rompe la taquilla también en Canadá. Eso dijo Media by Numbers. El fin de semana recaudó 71.9 millones, el fin de semana de su estreno. Esto lo convierte en la tercera película de dibujos animados con mayor recaudación en ese fin de semana de estreno. En el primer lugar está Shrek 2 y en el segundo lugar está Shrek 3. La tercera posición es de los Simpsons. Oye, Omar, y hablando de cine, ¿sabes por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser una rodilla? ¿Quiere ser una rodilla? ¿Por qué? Es que Sylvester es talón. Ay, ay, ay. Mira, yo te voy a contar otro. ¿Sabes tú cuál es el colmo de un electricista? Pues, ¿cuál? Ir al cine y ver puros cortos. Estás en el show de Omar. El show de Omar Dávila. Ya. Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Ya estamos de vuelta en la segunda hora del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Y ahora estamos ya para presentarles las 10 mejores canciones de la semana. Fíjense que yo no he ido a ver a los Simpsons. Ya tiene varias semanas en la cartelera y es hora en que no voy a verlo. Así que no podría opinar si la película es buena o es mala, pero dicen todo el mundo que está muy curada. Las voces en español no son iguales. Bueno, vamos con el top 10, ¿ok? Bien, el número 10. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Tienes todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Número 9. Románticos, los Camila en el lugar número 10 con Solo para ti, su nueva canción. Y ahora vamos con los Inmigrantes, Rock and Roll y su Golpe de Suerte. Número 9. Esto es rock.

a ser feliz, porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amar. Monitor Latino checa constantemente la programación de todas las estaciones pop en español en el país. Hace una contabilidad de las canciones más tocadas y presenta las 20 mejores en este resumen con un servidor, Omar Dávila. Esto es el Top 20. Voy a una pausa comercial y regreso con más de las 10 mejores de la semana. En un momento, no se muevan.